Les Barizaculos. Comenzamos la sección de noticias en Les Barizaculos con una buena noticia, como hemos dicho, y es el patrimonio industrial en Teruel. El geógrafo Luis del Romero, de la Universidad de Valencia, ha aportado un nuevo inventario que localiza 600 instalaciones industriales en Teruel. Este trabajo, que supone una ampliación del catálogo de ingenios hidráulicos del Maestrazgo y que estará finalizado a mediados de 2020, ha dado a conocer a través de un primer avance estos datos. Más importancia de lo que aparenta. Eso es lo que ha señalado del Romero en lo que respecta al patrimonio industrial turolense. Algunas de las fábricas que marcaron hitos en su tiempo fueron la de papel continuo en Villarluengo, la central térmica de Aliaga, el tren minero de Ojos Negro, la azucarera de Santa Eulalia del Campo, estando únicamente un tercio en buen estado. De los ingenios hidráulicos catalogados, la distribución es 63% son molinos de harina, un 11% son las fábricas de luz y un 9% las fábricas textiles. Una de las posibilidades que se plantean son las de habilitar como recurso turístico, promoviendo así los valores naturales y arquitectónicos. Robos y desapariciones. En primer lugar, cabe destacar la desaparición de una pieza artística del monasterio de San Juan de la Peña. Según ha confirmado el gobierno de Aragón, la desaparición se produjo durante el último puente festivo y la pieza estaba expuesta en una vitrina del monasterio viejo. Se trata de un pequeño relieve de piedra donde aparecen dos manos y se exponía como parte de uno de los capiteles originales del claustro románico del monasterio. Por desgracia, también toca hablar de la desaparición del arco de la iglesia de Huértalo. No se sabe si se ha derrumbado o ha sido arrancado, ya que se puede considerar sobre todo lo segundo, puesto que ya pasó algo similar hace unos años, con el arco de acceso a la ermita de Huértalo.